Estamos en contacto con Hernán Jiménez de la Asociación Uruguaya de Guardaparques. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor, la verdad que queríamos hablar con ustedes para que nos cuenten, porque justamente estábamos conversando hoy fuera de micrófonos esta actividad que habían tenido hace la semana pasada, creo que fue, ¿no? Contanos un poco de qué se trató, quiénes participaron. Bueno, fue una actividad que se llevó a cabo en el marco del séptimo Congreso de Áreas Protegidas, que se viene realizando, hacía 10 años que no se hacía, desde 2013. Y bueno, la Asociación Uruguaya de Guardaparques tuvo el agrado de participar con tres mesas redondas, una especializada en la formación, en la cual somos pionero junto con Argentina en la región. Somos de los pocos países que tiene formación de guardaparques oficial. Después se abordó una mesa de género para ver la profesión desde un punto de vista de género. La cuestión de género se viene tratando en muchos países. Es una ola que viene y que, bueno, Uruguay no quiere quedar atrás, y mucho menos la Asociación Uruguaya de Guardaparques. Creemos que la equidad de género en la profesión hace a la riqueza también en la misma. Claro. Y por último se abordó un taller de situación laboral actual, en la que pudimos poner a punto la situación de los guardaparques hoy en Uruguay y en la región, ya que tuvimos la presencia de gente de APN Argentina, de CONAF Chile y de DUMAC, que es otra institución que se encarga de la formación de guardaparques en México, con un plan que tienen ellos como un posgrado en la formación de guardaparques. Hernán, buen día. Me hago la corrección que, mirando de memoria, dije guardabosques, que eso es un término que se emplea en otros países, y que el nombre más correcto en nuestro país es guardaparques. Entonces, precisamente antes de ir a la realidad concreta, para conocer esta profesión de ustedes, contanos dónde se desempeñan, dónde trabajan los guardaparques en nuestro país. Bueno, buen día. Mira, por lo general trabajamos dentro de áreas protegidas, pero también trabajamos fuera, porque hacemos una parte de nuestro trabajo es la educación ambiental. Entonces, esta la hacemos fuera, vamos a escuelas, a ciudades, a liceos, a instituciones educativas, a compartir un poco el mensaje del ambiente y de la conservación de los recursos naturales. Ajá. Pero por lo general trabajamos dentro de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas hoy tiene 17 áreas protegidas, de las cuales 11 tienen guardaparques. Esto es una de las realidades de esto que les hablaba, de la situación laboral. Uh-huh. Tenemos un sistema muy nuevo que a veces tiene algunas carencias, como los guardaparques en estas 6 áreas que faltan tener. Y en algunas tenemos 1 o 2 y creemos que no son suficientes, ¿no? Claro. Hicimos un diagnóstico en esta semana pasada en el taller de situación laboral de ver cuántos guardaparques necesitaríamos por área, porque son áreas muy extensas, ¿no? Con muchas entradas, mucha gente que entra y que bueno, la mayoría ya sabe lo que significa un área protegida, pero hay mucha gente que viene con otras intenciones, ¿no? Sí, te lo íbamos a preguntar de todas maneras para repasar. ¿Qué implica un área protegida? ¿Qué quiere decir que toda esa área hay solo naturaleza? ¿Puede haber algo ya de obra humana, digamos? A veces hay emprendimientos turísticos, viviendas, no sé. ¿Qué implica en nuestro país un área protegida? Bueno, como te decía, el sistema es muy nuevo. Desde el año 2000 que se implementó la ley de áreas protegidas, se viene llevando a cabo. Y el 98% de los padrones que están en que donde se encuentran las áreas protegidas son privados. Entonces tenemos una porción muy chica que es fiscal o del Estado, en la que podemos hacer una conservación del terreno enteramente por parte de nosotros, del Estado, ¿no? Somos agentes contratados por el Estado en la mayoría de los casos. Agentes de conservación, no somos policías ni mucho menos ni nada parecido. Lo que sí tenemos labores de fiscalización y control e inspección. Entonces, uh-huh. Sí, trabajamos con comunidades que viven dentro de las áreas protegidas, regulando las actividades que estas pueden llegar a hacer dentro de estas, ¿no? Dentro de las áreas. Entonces, sí, trabajamos con la comunidad, hay mucha infraestructura humana, trabajamos también regulando lo que es la presión inmobiliaria. En algunas áreas es muy grande la presión inmobiliaria, como en Laguna Garzón, en Laguna de Rocha también, en el Cabo Colonia también, es muy grande la presión inmobiliaria, entonces se regula la construcción y la superficie de terreno que se puede construir, la forma, el tipo. O sea, dentro de las áreas protegidas se puede construir. Hay una reglamentación que lo regula, ¿no? Uh-huh. Yo te cuento el caso de Laguna de Rocha, que es donde trabajo yo, que no se puede construir desde cero. Bien. ¿Tá? Y las construcciones que ya están hechas, se puede hacer algún reemplazo de materiales o algo así, pero no se puede agrandar en superficie tampoco. Esto conlleva un permiso, una evaluación ambiental y una autorización previa de la administración del área. Hernán, ¿cuánta gente, cuántos guardaparques tenemos en nuestro país, hombres, mujeres? ¿Tienen más o menos esa cantidad de personas que están cumpliendo funciones? Sí. Dentro del Cuerpo Nacional de Guardaparques, que son los guardaparques que trabajamos en áreas protegidas del Sistema Nacional, andamos alrededor de 40. ¿Y esto tiene una formación? ¿Cómo es la situación? Sí, tenemos una formación que se da en el Polo Tecnológico de Arrayanes, en la salida de Piriápolis. Sí. La salida está más contra Maldonado, sería. Uh-huh. En el kilómetro 102 de la interbañaria. Claro. La formación consiste en 2 años de educación media profesional, un equivalente a cuarto y quinto de liceo, más o menos. Para UTU, ¿no? Educación media profesional es en UTU. Claro. Bachillerato profesional, que es un equivalente a sexto de liceo, es un año, se llama BP de guardaparque, bachillerato profesional en guardaparque. Y 2 años de educación técnica terciaria, que son tecnicatura en gestión de áreas naturales. ¿Tá? Entonces la formación completa serían 5 años. Gente que haya cursado un quinto biológico puede meterse en este bachillerato profesional de guardaparques, hacer ese año, y ya con eso se puede trabajar. Claro. Después dependencia del trabajo, o sea, ¿ustedes a dónde apuntan? ¿Son empleados del Estado, empleados privados? ¿Cómo contanos esa situación? Después, ¿cómo es el sistema laboral en este caso? Y tenemos distintos tipos de contratos. Por lo general nos contratan las intendencias, que son las coadministradoras de las áreas. El SNAP hace una coadministración con cada intendencia, dependiendo de dónde esté el área protegida. Y por lo general nos contratan las intendencias. Ahí ya tenés una diversidad de contratos, porque cada intendencia tiene su modalidad. Y después hay gente contratada por el Ministerio de Ambiente, también. Hay gente que trabaja para áreas protegidas privadas. Esto existe también. Hay áreas protegidas privadas, como puede ser la de UPM, AMBA. Algunas forestales tienen una parte de área protegida. Se pueden contratar. Después de la tecnicatura esta, salimos con un título de técnico en gestión de áreas naturales, así que no solo nos contratan como guardaparques, sino como técnicos, consultores, así, ¿no? Claro. Porque aparte llama mucho la atención, que no está tan difundido, pero ¿a cuánta gente le puede llegar a interesar esto, no? Sí, claro, por eso nosotros apelamos a que esta instancia que estamos teniendo ahora en realidad es muy favorable para nosotros, porque creemos que es una parte muy importante la divulgación y la difusión de la profesión, ¿no? Porque tal, la gente se da cuenta que existen los guardaparques de repente cuando visitan un área por casualidad y nos ven ahí. Pero ya creemos que es una labor muy importante y que bueno, que creemos que es importantísimo que se haga visible también. Hernán, ¿quién hace la formación esa que explicabas, por la que pasan los guardaparques? ¿Quién la brinda? Mira, la brinda UTU, que un convenio de la Asociación Uruguaya de Guardaparques con el Ministerio de Vivienda en aquel momento, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y UTU, entre esos tres actores, ¿tá? Ahí se logró consolidar la formación de guardaparques, de conservación de los recursos naturales. Y bueno, y la brinda UTU con un equipo docente que incluye biólogos, ecólogos, técnicos, mecánicos, tienen una parte de mecánica, de infraestructuras, bueno, todo lo que tiene que ver relacionado a nuestras tareas, ¿no? Somos actores que estamos en el campo todo el día, entonces, y por lo general, otra de las cosas por las que estamos, que debemos generar una reivindicación, es el trabajo solos, porque trabajamos mucho tiempo solos en el campo, en áreas muy grandes, entonces tenemos que ser como autosuficientes, ¿no? Saber un poco de mecánica, un poco de supervivencia, un poco de ecología. Entonces estamos formados en todos esos campos. Bien, y decías que en este taller pudieron intercambiar además con guardaparques de otros países y también reflejar la situación laboral de ustedes, que algo mencionabas, pero vayamos a esos aspectos que les están preocupando a ustedes. Los aspectos que nos están preocupando, los que manejamos la situación laboral, ¿decís? Exacto, sí. Bueno, uno decía la falta, ¿no?, de más guardaparques. Sí, sí, totalmente. Creemos que no es viable un área protegida sin guardaparques, porque no tiene sentido en realidad, ¿no? Un área protegida sin guardaparques, en realidad las mesas de nosotros, el tópico principal era, ¿podemos hablar de áreas protegidas sin guardaparques? Creemos que... Claro. Que la cultura del guardaparque es el actor fundamental para proteger el área, como ella lo dice, ¿no? Eso, entonces, una pregunta que me surge ahora cuando decís esto, ¿implica que el guardaparque, o sea, cómo desarrolla la función, tiene que tener una vivienda, un lugar donde quedarse en el medio de, digamos, del área protegida? Exactamente, esa es otra de las cuestiones. La falta de recursos y la falta de infraestructura para quedarnos en áreas remotas, ¿no? Muy pocas áreas tienen la infraestructura necesaria para que vayamos a trabajar y estemos en buenas condiciones. Se viene trabajando, ¿no? Pero bueno, la falta de recursos es otra limitante. Y las diversas modalidades contractuales es otra de los retos, ¿no? Siempre tuvimos contratos muy precarios, las intendencias por lo general hacen contratos por 3 meses y después los renuevan por 3 meses más y por 6 meses, entonces esto no genera una estabilidad laboral y bueno, no nos permite desarrollarnos como personas tampoco, ¿no? Como, bueno, si proyectamos una familia o una vivienda en algún lugar, necesitamos una seguridad laboral. Esto se viene trabajando, pero por ahora no hemos llegado a nada muy concreto. En realidad, lo que nosotros queremos y lo que más anhelamos como asociación es que se genere el cargo en la OIT y se establezca un laudo, ¿no? Y se genere el cargo de guardaparque en la OIT y se genere un laudo. O sea, un guardaparque gana esto, ganemos todos parejos, y quede por escrito eso, ¿no? porque en realidad, bueno, se nos contrata como inspectores o como, y entonces ahí ya empiezan las diversificaciones de lo que de nuestros salarios y nuestros contratos y nuestras potestades también, ¿no? Claro, claro. Hernán, ustedes hace unas semanas tuvieron ahí unas diferencias con relación al área protegida que busca cuidar al río Santa Lucía, algunos ecosistemas también. Estamos hablando de la parte del Cerro de la Arequita, ¿no? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, la semana pasada tuvimos la audiencia por el ingreso de Arequita también, en la que fuimos con Ramiro Pereira, otro compañero, en representación de la asociación. Y bueno, vimos un panorama bastante difícil. En realidad, nosotros queríamos exponer nuestro punto de vista, pero vimos que estaba bastante difícil el tema de los propietarios de la zona. Sí. Entonces, decidimos hablar un poco con ellos y darles a conocer que un área protegida no significa ni la desvalorización de la tierra, ni un cambio de uso productivo. Y bueno, hablamos un poco ahí, lo que pasa que, claro, hubo mucho revuelo al principio de la audiencia, entonces se generó ahí un ambiente medio tenso, pero en realidad hubo unos cuantos productores que entendieron el mensaje y que vieron que el área protegida no iba a traerles una afectación en sus ingresos, y por lo contrario, iba a generar mejores ingresos y a valorizar mucho más su producto. Claro, claro. Existen... Desde el punto de vista turístico, sí. Y desde el punto de vista productivo, desde los dos puntos de vista, hay mucho agente turístico ahí en el Cerro Arequita que se dedica a un turismo amigable. Ellos mismos decían que cuidaban el lugar cuando sacaban a alguien a hacer un sendero o limpiaban de especies exóticas el lugar. Entonces le dimos a entender que bueno, que esto es como un apoyo a eso que ellos están haciendo, no una restricción. Nadie les va a decir que no podían hacer eso, mucho menos si son estas las actividades que ellos hacen, el control de exóticas y el ecoturismo, ¿no? Nosotros apuntamos a eso. Claro. ¿Y esa situación cómo quedó ahora? Bueno, quedó esa audiencia quedó con el proyecto de fase 1, que es generar un área protegida en los padrones públicos de la zona del Cerro Arequita ahí, que comprende unas 540 hectáreas. Bien. Hernán, hay que entonces sacar en limpio que el rol de ustedes es clave en esto de que las declaraciones de áreas protegidas se reflejen en la realidad y que no sean violentados. Para eso tienen que tener esa capacidad de estar en guardia, en recorrida permanente por toda el área que implica, por todo el territorio que implica el área protegida. Sí, claramente. Las áreas protegidas, por lo general, si queremos hablar de términos ecológicos y de conservación, tienen que ser áreas muy grandes e interconectadas con otras. En realidad esto genera corredores biológicos. Y bueno, nosotros apostamos que sigan surgiendo, pero en una magnitud un poco más grande, ¿no? Porque cuesta tanto con productores privados que de repente piensan que el área protegida va a restringir sus usos. Y bueno, es lo que más cuesta, ¿no? Convencer a la gente que es algo que es para mejorar, que cuida los recursos naturales del país, que son bienes comunes, no son bienes de unos pocos, sino bienes comunes. Estas áreas tienen que ser de gran superficie para de esta manera cuidar el recurso y no generar fragmentación, ¿tá? Entonces, un área de 540 hectáreas está bien, pero en realidad es muy difícil generar conservación con estas superficies tan chicas, ¿no? Claro. Brevemente, porque tenemos que ir redondeando, pero esto que dijiste por el caso este de Arequita, de que hay fase 1, que hay distintas fases que implican diferenciaciones en lo que se puede hacer en el área protegida? Bueno, no. La fase 1 lo que implementaba era la protección de los padrones públicos dentro del área. Ajá. ¿No? Como primera fase. Y la fase 2 ya se extendía a los padrones privados. Entonces, se va a llevar a cabo en otro momento. Seguramente tenga audiencias previas. Pero, bueno, se va a ver cómo se implementa dentro de los padrones públicos que son los de esta fase 1. Ajá, o sea, va a haber, podría haber emprendimientos privados dentro de esa área protegida, pero ¿de qué tipo podrían ser? Y como los hay en todas las otras, como te comentaba hoy, el 98% más o menos de la superficie protegida en Uruguay son padrones privados, que se dedican a la ganadería, a la agricultura, a la forestación en algunos casos, y bueno, hay algunos productores más amigables que empiezan a abrir sus campos para el ecoturismo, para el turismo de naturaleza, y bueno, hay otros que son un poco más cerrados, más reacios al área protegida, que bueno, siguen con la ganadería, pero bueno, ahí está nuestra labor, ¿no? Generar el cambio en la cabeza y bueno, que apostemos a la conservación, ¿no? Claro. Bien, sí, son temas que tendremos que seguir y que, claro, generan interrogantes por los desafíos que todo eso implica. Te queremos agradecer, te vamos a cerrar con un mensaje que envía Cecilia desde la audiencia. Dice: una alegría escuchar a un guardaparque, agradecida por su presencia en la radio, figura importantísima para el cuidado del ambiente y como docente con la gente para enseñar y hacer cuidar el área que habita. Si fuéramos un país evolucionado y comprometido con el cuidado, debería haber varios guardaparques por zonas protegidas. Tengo entendido que somos el único país sin parques nacionales en Sudamérica. Abrazo, dice Cecilia. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Qué buena reflexión, qué buen pensamiento. Agradezco mucho estos mensajes, llegan mucho a los distintos compañeros y se hacen llegar. Y bueno, nos hace más fuertes, ¿no? Cuando vemos que la gente está de nuestro lado y apuesta a nuestra labor y confía en nosotros. En realidad sí, tenemos parques nacionales en varias partes del territorio. Ajá. Parques nacionales es una categoría de manejo dentro del sistema de áreas protegidas. Tenemos el Parque Nacional Cabo Polonio, Parque Nacional San Miguel, Parque Nacional Estero de Farrapos. Ajá. Tenemos unos cuantos. Es una categoría de manejo que, bueno, lo que hace es la restricción y la reglamentación de algunas actividades, ¿no? Bien. Después tenemos paisajes protegidos, áreas de manejo de hábitat de especies, monumentos naturales. Distintas categorías. Bien. Hernán Jiménez de la Asociación de Guardaparques, gracias por estos minutos. Quedamos a la orden también para seguir difundiendo a ustedes y los temas que les parezca importante dar a conocer a la opinión pública. Gracias por estos minutos, Hernán. Muchas gracias a ustedes y bueno, de la Asociación Uruguaya de Guardaparques, siempre a las órdenes también. Hasta pronto. Una otra.